Momento de noticias en AM690. Nacionales. María Eugenia Vidal presentó este miércoles su declaración jurada de bienes. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires declaró tener media casa en Castelar, medio automóvil Ford Mondeo, ahorros por 650 mil pesos y dos deudas que suman casi 400 mil pesos. Seis Dedos es su apodo, así lo conocen en el barrio de La Masacre. Cuando lo detuvieron como sospechoso del triple crimen de San Miguel, reconoció su autoría ante los policías que lo esposaron, pero no dijo nada más. No hacía falta, su remera y hasta las zapatillas estaban manchadas con la sangre de sus víctimas. Ciudad. El 30 de noviembre será feriado en la ciudad de Buenos Aires por la cumbre del G20. El decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y todos los ministros del Gabinete Nacional se publicó en el Boletín Oficial. Deporte. Bursaco dice que pagó a Messi por un amistoso con Argentina. Segundo Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias, ha asegurado durante su interrogatorio en el Tribunal Federal de Brooklyn con motivo del FIFA Gate que realizó un pago de $200,000 a Messi y a otros jugadores argentinos para que disputaran un amistoso con la selección argentina. Fueron las noticias en K24 Radio AM 690.